Bueno, se trata de Diego Coral, él es director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar con él brevemente vía telefónica sobre su participación en la película Panamá, una obra que ya usted lo puede encontrar en las salas de cine de Quito y Cuenca. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, pues ya hoy se estrena Panamá en todas las salas de cine de Quito. Bueno, sabemos, Diego, buenos días, que esta película también no solamente se estrena aquí en Quito, sino que estará también en Cuenca. Sí, se estrena en multicines de Cuenca, en una sala alternativa de Cuenca, y eventualmente la idea es también pasarla en Guayaquil y en otras salas de cine del país. Si nos puedes ayudar con una sinopsis de esta película. Bueno, sí, Panamá es una historia de época que ocurre en 1985. Se trata del encuentro de dos amigos que no se habían visto 10 años desde el colegio. Es un encuentro aparentemente casual. Y en este encuentro, en Ciudad de Panamá, como que salen a flote no solamente todas las rememoranzas sobre la juventud y los años de colegio, sino las diferencias que han ido surgiendo a nivel ideológico, político, y por otro lado, de alguna manera está contenido ahí el tema de cómo uno de ellos, de esos dos personajes, está planeando un secuestro a un banquero ecuatoriano y este otro amigo es parte clave de este asunto. ¿Cuál es el papel en este caso de Diego Coral en la película Panamá? Mi personaje se llama Esteban y es justamente el familiar del banquero al que quieren secuestrar. Entonces, soy uno de los dos protagonistas, soy uno de los dos amigos que se encuentran en Panamá, así es. Bueno, esperamos que entonces Panamá no se pueda extender en todos los cines del Ecuador y también que pueda salir fuera de estas fronteras. Quisiera que haga la invitación y que, bueno, ¿qué debe llevar cada uno de los cinéfilos a este espacio? Sí, bueno, Panamá es una película que ya se estrenó internacionalmente en Oslo, Noruega, y en el Festival de Trieste, en Italia. Le fue súper bien. Hoy justamente es el estreno nacional en todas las salas de cine de Quito. Y claro, la invitación a que todos vayan a ver a su sala preferida, preferiblemente si es que es a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y se van a esperar, se van a llevar más bien una grata sorpresa porque es una película que topa temas que son súper actuales, políticamente hablando, socialmente hablando, pero también trata de algo universal como la amistad. Bueno, pues Diego, queremos agradecerle a usted por habernos compartido y haber hecho esta invitación para que nadie se pierda, pues ya el estreno nacional de la película Panamá, conocer esos hechos históricos que se han suscitado en Ecuador y que tienen mucha relación, como usted nos acaba de decir, con las épocas actuales. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.